No hay nada más rico que un beso guaguanquero, mi amor. Por eso yo quiero que me den, yo quiero un beso guaguanquero. Por eso yo quiero, quiero darte, quiero. Ay, Dios. Un beso guaguanquero, un beso de amigo, un beso sincero y con amor. Un beso guaguanquero, un beso de amor de tu boquita quiero. Claro. Un beso guaguanquero. Con un beso, con un beso, con un beso se gana un amigo. Con un beso, con un beso, con un beso se gana un amor. Ah. Con un beso, con un beso, sí. Con un beso matamos el odio. Con un beso, con un beso, con un beso pedimos perdón. Oh, oh, oh, oh, oh. Sí. Con un beso se gana un amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con un beso se da el corazón. Por eso yo quiero que me den, yo quiero. ¿Qué? Un beso guaguanquero. Por eso yo quiero, quiero darte, quiero. Sí. Un beso guaguanquero. Un beso de amigo, un beso sincero. ¿Y qué más? Un beso guaguanquero. Un beso de amor de tu boquita quiero. Un beso guaguanquero. El beso más lindo que me puedan dar. Yo quiero un beso guaguanquero. ¡Ay, qué rico! Se va la tristeza, claro. Con un beso, con un beso, con un beso se mata un rincón. Ajá. Con un beso, con un beso, con un beso nace la esperanza. ¿Y qué más? Con un beso, con un beso, con un beso pedimos perdón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con un beso se gana un amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con un beso se da el corazón. Por eso yo quiero que me den, yo quiero. ¿Qué? Un beso guaguanquero. Por eso yo quiero, quiero darte, quiero. ¿Sí? Un beso guaguanquero. Un beso de amigo, un beso sincero. Me gusta. Un beso guaguanquero. Un beso de amor de tu boquita quiero. Qué rico. Un beso guaguanquero. El beso más lindo que me puedan dar. Yo quiero un beso guaguanquero. ¡Sí! Un beso guaguanquero. Qué rico. Oh, oh, oh, oh, oh.